alguien te quiere, ay, no se puede, ay, no se puede. Hay algún día entre sollozos, hay algún día entre sollozos, tú me pedías que te olvidara, tú me pedías que te olvidara, ay, no se puede, ay, no se puede. Te olvidara, ay, no se puede, ay, no se puede.